Toma dos. Este ritmo está re piola pa' que la piba mueva la cola y los pibitos bailando se prendan a la joda. Este ritmo está re piola pa' que la piba mueva la cola y los pibitos bailando se prendan a la joda. Music.